que por ti yo ando bebiendo, que ahora me refugio en el alcohol. Dicen que mi vida ya no es vida, que tú hiciste que perdiera la razón. Dicen que tú hiciste que perdiera amor, locamente por ti ya la razón. Sabes que de ti estoy enamorado, que por ti daría mi vida, yo no espero por tu amor. Pero desde que me abandonaste, me dejaste sin cariño, me dejaste sin tu amor. Dicen que por ti yo ando bebiendo, que ahora me refugio en el alcohol. Dicen que mi vida ya no es vida, que tú hiciste que perdiera